desde lo más profundo de su subconsciente, de su deseo de eliminar los subsidios a los combustibles. Cuando nos preparaba para ello, contándonos cómo se benefician los pelucones del subsidio al gas para calentar sus piscinas. Ahora ya lo está preanunciando. Ya no es mensaje subliminal. Ya acepta que se están haciendo estudios para la eliminación de este subsidio. Nos quiere hacer creer que de cada $100 de subsidio a la gasolina, los más ricos se llevan $63 y los más pobres $3. Pero, como de costumbre, omite decir que al subir el precio de la gasolina, subirá el precio del transporte y por ende el precio de todo lo que es transportado, no solo los pasajes en buses, que no utilizan los más ricos de la nación, sino sobre todo los alimentos. No nos dice que causará inflación aún más alta de la que ya tenemos, $100, aunque por ahora, por lo menos. Ya les he hablado anteriormente del peligro de desdolarización. Dijo que estamos subsidiando a los más ricos con 175 millones anuales. Miren cuántos ricos hay en el país. Imagínense cuántos Mercedes-Benz que nosotros vemos. Cuántos Daimlers, Jaguars, Bentleys, Ferraris. Cuántos de ellos vemos en el país. Sí podemos decir que no vemos el Porsche de $120,000. Comprados por $20,000 por el primo de la esposa del fiscal. Ese sí que no lo vemos. También dijo que son $100 millones de subsidio al gas para los ricos. Que en total son $275 millones de subsidio a los ricos en combustibles. Y que no podemos subsidiar a los ricos. Y que no podemos subsidiar a los ricos, dijo el presidente. ¿Por qué entonces, presidente, los ha subsidiado por 3 años, 3 meses? ¿Por qué ahora resuella? Simple, señores, muy simple. Elemental. Porque no es el subsidio a los ricos lo que le preocupa al presidente, sino su desesperación por dinero. Y ahora quiere quitar ese subsidio que siempre será más desfavorable para los pobres. Porque los ricos no se van a empobrecer porque se les quite un subsidio a los combustibles en un país petrolero. Imagínense eso. Pero sí los pobres, que serán más pobres, ya que no le quitarán solamente el subsidio, sino que encarecerán todos los productos de primera necesidad. González, póngame una canción, porque esto merece una canción. Este es el mambo, este es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Kibum, kibum, kibum, kibum, kibum, kibum, kibum. Bueno, debo decirles que este es el mambo del paquetazo. Este es el mambo. Este es el mambo. Este es el mambo del paquetazo. Del paquetazo. Del paquetazo. El paquetazo del señor Correa. Del mambo. Ahora ya estará abundantemente claro por qué jamás apoyé a este proyecto, vendido a la ciudadanía como proyecto de cambio. En el año 2006, para la segunda vuelta, yo advertía que este proyecto no era posible porque solo consumía y no generaba ni generará riqueza. porque lamentablemente, muy lamentablemente, el presidente que escogieron Ciudadanos Ecuatorianos es un despilfarrador, incompetente, aventurero, improvisado, falso, engañador, mentiroso y sin experiencia para el cargo, porque jamás manejó ni una tienda de abarrotes. Debo repetirlo, yo creo. Es necesario repetirlo. Lamentablemente, señores ecuatorianos, señores oyentes, el presidente de la República es un despilfarrador, es un incompetente, es un aventurero con los dineros del IES, dinero de los más desposeídos del Ecuador, con capitales que son ahorros de toda la vida de los pensionistas y futuros pensionistas, de viudas y huérfanos, y él los quiere poner en alto riesgo en un país en crisis y con peligro de desdolarización. Es un improvisado, falso, engañador, mentiroso. Ya veremos, con las propias palabras de él. Él dice que no decir toda la verdad es ser mentiroso. Son palabras de él. Y sin experiencia, ya lo saben ustedes desde el año 2006 que yo lo dije. Les dije que el presidente actual, entonces candidato, no había manejado ni una tienda de abarrotes. Hay personas que creen sinceramente que yo no soy muy fuerte al decir esto. Hay algunos que me dicen que ni siquiera ha manejado ni una carretilla de hot dogs. Bueno, no he llegado a tanto. Estos señores no constituyen insultos. Lo creo firmemente y lo he manifestado constantemente a través de mis intervenciones. Por lo que estoy exigiendo a los asambleístas que pongan atención, tomen nota y lo investiguen y lo enjuicien políticamente por engañar a la nación, por engañar a la nación y por conducirnos al desastre económico a propósito con su política y estrategia de causar incertidumbre. Es tan fofo nuestro presidente, tan peso pluma en términos boxísticos, que él mismo dice que la oposición trata de crear incertidumbre. Si él dice esto, significa que es negativo crear incertidumbre. ¿Verdad, señores oyentes? Crear incertidumbre es negativo. Entonces, ¿por qué, presidente, usted ha tenido como estrategia causar incertidumbre? Esta estrategia que pregonó constantemente durante los años 2007 y 2008 hasta que llegó la crisis. La crisis internacional que según usted no nos afectaría porque la economía manejada por usted, que dice ser modesto, estaba blindada. Pero que ahora no deja de mencionarla para echarle la culpa a otros de sus fracasos. Por esta estrategia de causar incertidumbre, pedí yo en el año 2007 que se lo enjuiciara por traición a la patria, por traición a la patria. Este es el presidente confrontador, que confronta a estudiantes contra estudiantes, a indígenas contra indígenas, a ecuatorianos contra ecuatorianos. Y ahora, en un falso patriotismo, quiere enfrentar ecuatorianos con colombianos. Perdón. Estuvo mal que los candidatos colombianos mencionen ataques a Ecuador. Más aún cuando tenemos un presidente belicoso, mediocre y aventurero, que no dejaría escapar una oportunidad de involucrarnos en un conflicto bélico para distraer a la nación de los problemas económicos en el que nos ha hundido, como hicieron presidentes incapaces en el pasado. Por ejemplo, Galtieri en Argentina en 1982. Peor aún, cuando tenemos un presidente que no ha logrado zafarse de sus ligaduras con grupos terroristas y con países del eje del mal. ligaduras que ponen a nuestro país en mal predicamento, que imposibilitan las inversiones, que espantan los capitales, que en consecuencia han dejado más empobrecida a la nación ecuatoriana. Les confieso, estimados oyentes, que escuchar 3 horas a este pobre presidente es algo similar a una tortura china, ya que dice un sinnúmero de tonterías que generalmente las paso por alto para concentrarme en algo de fondo. Pero este sábado tuvo tan poco de fondo que tendré que referirme a los errores de forma de este señor presidente. El inglés que utiliza es de baja calidad. No sé cómo pasó 4 años en Estados Unidos y no sabe pronunciar cosas elementales. Y lo peor es que utiliza palabras en inglés mal pronunciadas, cuando lo más fácil es simplemente no utilizar palabras extranjeras si no conoce bien el idioma. Y en general, siempre hay que tratar de hablar completamente en el idioma de uno. Pero a él le gusta hablar en francés, del que no puedo opinar, pero me imagino que ha de ser tan quebrado como el del inglés, porque también del quichua dicen lo mismo, que no habla tan bien el quichua. Para darles un ejemplo, citó una frase de Alexander Graham Bell. Él lo llamó Alexander Graham Bell. Señor presidente, la pronunciación es Graham. Alexander Graham Bell. No Graham. Anteriormente nos habló de un tintán, del tintán, en lugar de think tank, con K, señor presidente, al final. No es el tintán que nosotros, a los que nos gustaba las películas mexicanas, conocíamos. Yo pensé, como al presidente de la República le gusta hablar de las cantinfladas, y tengo entendido, según el vicepresidente, que le encantan las películas de Cantinflas. Yo pensé que cuando dijo Tintán, ya nos iba a hablar de otras películas mexicanas de este entonces, hace muchas décadas, famoso comediante mexicano, Tintán. Y pensé que al final después nos iba a hablar de Resortes. Resortes, Resortino de la Resortera, otro famoso comediante mexicano. Pero no, se refería a los que son grupos de pensamiento, son grupos de personas que empiezan a pensar y dicen muchas ideas. Hay una lluvia de ideas, se llama lo que en inglés dice brainstorming. Se refería a un think tank con K. No era Tintán el comediante. Dice el presidente strategy. La palabra es strategy. Y dice strategic. Inclusive cuando quiere decir strategy, dice strategic. En lugar de strategic. Es decir, que no conoce la fonética de las letras y de las palabras en inglés. Dice clusters en lugar de clusters. Es una A corta, señor presidente. No es clusters con O, no. Se escribe C-L-U-S-T-E-R-S. Clusters. Yo creo que mejor debería dejar de usar palabras en inglés y dígalas nomás en español. Porque hasta su español no es correcto. Usted confunde las palabras duplicidad con duplicación. Duplicación es dos veces. Duplicidad es, por ejemplo, tener dos caras, tener dos, una cara para una persona, otra cara para otra persona. Eso es más o menos duplicidad, pero eso no es duplicación. Lo he escuchado a usted decir duplicidad de funciones, no hay tal cosa. Es duplicación de funciones, no puede haber duplicidad de funciones. Puede haber duplicidad en la personalidad de una persona, como aquellos que tienen altos y bajos. Como aquellos que salen en esas películas psicóticas. Cuando el señor presidente dijo que Estados Unidos es la democracia más sólida y más antigua del mundo, me quedé terriblemente sorprendido. Que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. O sea que la democracia, según nuestro presidente, pseudo ilustrado, apenas tiene 3 siglos de vida como sistema político. Obviamente que el presidente no ha conocido, o digamos se ha olvidado, de sistemas políticos de Grecia y Roma. Peor, de Gran Bretaña. ¿De dónde sale Estados Unidos? Tiene razón entonces el presidente de criticar a ciertos profesores universitarios por mediocres como él mismo. Él es el mediocre que cree que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. Es que hay que perdonarle después de todo. Si él cree que en Cuba hay democracia, nos ha dicho eso. En Cuba hay democracia. 50 años el mismo dictador y hay democracia en Cuba. Pobrecito. Nunca ha vivido en un país socialista para que sepa cuál es la falta de democracia cuando no pueden hablar, cuando le ponen solamente que escuchen lo que los mandamases quieren que uno escuche. Cuando tienen solamente una radio, como en Rusia, Radio Piridacha, cuando no se podía escuchar ninguna otra radio. Por eso sí, los del círculo oscuro, nomenclatura que se llamaba allá, eso sí, ellos tenían todo, último modelo. Inclusive sus chaicas. Chaica eran los carros más caros allá, ¿no? Las limusinas aquí. Bueno, jóvenes, padres, madres de familia, es hora de que se den cuenta que tenemos un presidente falso, mediocre e improvisado. Esto merece una canción, González. González, ¿qué pasa, González? Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día tus vueltas, el amor ha de llegar. Me llegó un mensaje. Buenas noches, Master. Deberían ponerlo además del domingo otro día, porque usted habla muy bien. No me pierdo su programa. Atentamente, abogado Luis Artía de Hidalgo de Guayaquil. Le agradezco muchísimo, abogado Luis Artía de Hidalgo. Es excelente que pongan el nombre cuando envían un mensaje. Me llegaron algunos mensajes la semana pasada. No solamente a este programa, sino también en otros programas, en otras radios en las que participé. Les voy a leer. Buenos días, señor Sañay. Como morador de la 5 de diciembre frente a Pascuales, hay gasolina en los canales de drenaje por un derrame en Petroecuador. Nos hemos enterado, tengo que seguir leyendo el siguiente mensaje porque es largo, que asciende a unos 8,000 galones de gasolina. Súper. Haga la denuncia, gracias. La estoy haciendo ahorita leyendo lo que escribió el señor, no tiene nombre. Ah, Fabián Menéndez, dice aquí. Fabián Menéndez. A ver, perdón un momentito, déjenme ver. Otro más en mi otro teléfono. Dice Ingeniero Sañay de la Bastida, ¿cuál sería su criterio, el futuro del país, a corto plazo de seguir en el poder el dictador del señor Correa? Saludos. Gerardo Ron. Bueno, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, lo que nos está esperando aquí es una desdolarización, el país está desfinanciado, el gobierno ha tomado 502 millones de dólares de la caja del Banco Central, que no le pertenecen. Si la gente sale a pedir su dinero, simplemente no tiene dinero para responder, está técnicamente insolvente, por lo tanto tendrá que declararse insolvente, que no puede pagar lo que debe, y tendrá que desdolarizar, introducir una nueva moneda que será devaluada inmediatamente. Otro mensaje, Carlos, muy buen programa, muchas gracias, no dice el nombre. Buenas noches, ingeniero. Siga adelante con su programa para que el pueblo se siga enterando de las irregularidades de este gobierno. Esto también lo escribió la semana pasada el señor ingeniero Artieda. Bueno, señores, ustedes habrán notado que poco o nada me he referido en mis desenlaces dominicales al segmento La libertad de expresión es de todos, de los enlaces sabatinos del presidente. Y tengo que admitir que en este segmento se luce el presidente generalmente, porque escoge como rivales a pesos más plumas que él. Digamos que sus rivales son peso mosca, en términos boxísticos, pero yo diría que hasta mosquito. Pero hay que desenmascarar al presidente porque sabe que al escoger rivales impopulares y o desprestigiados, tiene todas las de ganar, aunque no tenga la razón. Discúlpenme un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Eso no le podemos admitir, porque él no tiene la razón. Y sin embargo, vapuleándolos porque no tienen credibilidad, él desvirtúa muchas acusaciones. Escuché con pena cómo el presidente, para justificar lo injustificable, que no es ser sabido, sino ser sinvergüenza, discúlpenme porque estoy un poco agripado. El presidente, para justificar lo injustificable, que no es ser sabido, sino sinvergüenza, de acuerdo a las propias palabras de él, escogió a Vicente Albornoz para desvirtuar mis incesantes críticas a las inversiones del IES. De Vicente Albornoz, que en el segmento de economía del programa Hora 7 de Jorge Ortiz se refirió al IES y también a Alegro, dijo que había sido diputado de la Democracia Popular en el tiempo de Yamil Maguat. Dijo que no resiste un debate y que su preparación es débil. O sea, el presidente desvirtúa sus engaños a la nación y su ineptitud escogiendo rivales que no están al nivel de él y que de alguna forma están relacionados con el pasado oprobioso de nuestra nación. Pero esto no resuelve el problema planteado, sino que el presidente lo evade. Y lo hace bien, porque uno que otro medio de comunicación, uno que otro periodista y algunos políticos de oposición le hacen el juego. Le están haciendo ese juego. Y considero que es hora de que yo lo manifieste, porque existen algunas personas empeñadas en hacerle creer a la nación que no hay oposición, cuando sí la hay. Lo que no hay es un opositor de ellos, que ellos quisieran tener. Porque siempre hay que tener cuidado. No podemos olvidar el pasado. No podemos olvidar esa ultraderecha que alguna vez se apoderó de las riendas del Estado. Y que parece que nuevamente, al verlo tambalear al presidente de la República, como que quieren apoderarse otra vez y por eso no permiten el ingreso de otras personas, potenciales opositores. Sí hay opositores, sino que estos señores dicen que no hay oposición, están tratando de hacer oposición ellos mismos, cuando no son ni los más preparados, ni los más idóneos, ni los más adecuados para hacerlo. Al señor Jorge Ortiz no le corresponde hacer oposición ni enfrentar al gobierno, sino informar. Es lamentable que a pesar de que es más de un mes que he estado explicando a la ciudadanía del atraco y la estafa de este gobierno al IES y de haberle enviado mi información y mis artículos al señor Ortiz como al resto de la prensa, el señor Ortiz, en lugar de invitarme a que yo exponga mis razones, él mismo trata de enfrentar al gobierno utilizando mis explicaciones y a un analista que luego es vapuleado por el presidente, porque ha pertenecido a un partido político que ha sido desprestigiado y que es el partido político más desprestigiado en su peor momento. Este comportamiento le hace daño a la nación, porque el presidente continuará desvirtuando su mal proceder, no con razones válidas, sino señalando a las personas desprestigiadas o con alguna mancha para justificar lo injustificable. Que no es ser sabido, señor presidente. Eso es ser sinvergüenza, dijo usted. Por este motivo, vemos que la ciudadanía muestra apatía a pesar de la impopularidad del presidente, porque los que se presentan como opositores no tienen credibilidad y no están permitiendo deliberadamente que la nueva oposición, que no está desgastada, que no tiene rabo de paja y que no tiene nada que temer, surja. Veo hoy un reportaje en el diario La Hora titulado "Carlos Vera quiere recuperar el país". Carlos Vera quiere recuperar el país. Imagínense ustedes. En ese reportaje dice que su objetivo es crear una nueva organización de centro político que agrupe lo mejor de centro derecha y centro izquierda. Algo, señores oyentes, que recordarán que yo expuse en mis programas de gobierno del año 2006 y 2009, pero que lo preparé investigando y proponiendo yo mismo a base de mi experiencia, no leyendo de un papel como lo hizo el señor Vera en una concentración en Quito. Dice además este periódico, entre comillas, su propuesta no la compara con ninguna otra, aunque para muchos sonaría parecida a la del expresidente Lucio Gutiérrez o del ex candidato presidencial Carlos Sañay. ¿Y qué dice el señor Vera? Yo no soy ellos. Yo nunca he traicionado. Siempre he vivido de mi profesión, siempre he sido consistente con lo que he hecho. Los 14 meses que estuve en la administración de Sixto Durán Ballén, ni fracasé, ni robé, ni mentí, ni atropellé, dijo el señor Vera. Bien, pues, ¿será que el señor Vera ha olvidado que cuando yo inicié mi actividad política, lo inicié con el movimiento ecléctico y expliqué al país que el eclecticismo toma lo mejor de diferentes pensamientos políticos en este caso? Cuando dice Vera, yo no soy ellos, se está refiriendo en conjunto a dos personas que políticamente no tienen nada que ver uno con el otro. Peor al decir, yo nunca he traicionado. Señor Vera, yo tampoco. Pero si usted quiere insinuar algo en contra de alguien, debe decirlo con nombre y apellido, porque eso hacen los caballeros. Los otros son cobardes. Y tengo que aclararlo, porque yo no puedo asumir que todos los lectores conocen mi carrera política y profesional, y que por ende me conocen. Lo que sí vale indicar es que el colapso económico del país, que culminó en el año 2000, empezó con la administración de Durán Ballén y el primer alto funcionario a nivel vicepresidencial huido salió de esta administración. Pero no solamente eso, sino que cuando el señor Vera era entrevistador, apoyó descaradamente a Lucio Gutiérrez y luego a Roldós y finalmente al presidente actual, y quiere ser abanderado de la libertad de expresión cuando el señor Vera era parcializado como entrevistador. ¿Por qué quería ocultar o que no aparezcan en pantalla otros candidatos? ¿No sería tal vez para que no le quiten votos a los candidatos de la preferencia de él? ¿A qué se debe que ahora que él quiere ser candidato le dan espacio para todo, hasta para que comente sobre el partido Barcelona Liga, mientras que otras personas tratan de ocultarlos? En el año 2006, este señor Vera me entrevistó una sola vez, y de ahí una sola vez en el año 2009. Y me preguntó si haber sido miembro del Consejo de Administración de Petroecuador era suficiente para ser candidato presidencial. Y no me permitió explicar sobre mi experiencia internacional, porque él cortaba a las personas que él entrevistaba. La libertad de expresión, y él quiere ser abanderado de la libertad de expresión ahora. Es el único tema que él tiene, porque no sabe de economía, él no sabe de los bonos. Yo fui el que alerté a la nación sobre los bonos sobre la manipulación de la información acerca de los bonos. Y el señor Vera nunca me entrevistó, el señor Jorge Ortiz tampoco. Pero tomaron mi información. Ahora yo le pregunto, ¿es suficiente haber sido entrevistador? Porque ni siquiera tiene título profesional como periodista, tengo entendido, para ser candidato presidencial. ¿Es suficiente ser entrevistador? Si es que al señor Vera le parecía que no era suficiente haber sido miembro del Consejo de Administración de Petrocor, además de que yo tengo una experiencia internacional formidable que él no ni se la imagina, pues, ni la tiene, ni puede soñar en tenerla. Ahora quiere ser candidato presidencial diciendo que él es el único. Aunque a veces dice cosas contradictorias. El otro día lo escuché decir que si es que el candidato era fulano, entonces todos iban a apoyar a fulano. Si el candidato era Gutiérrez, que todos apoyaban a Gutiérrez. Después insinúa, al menos creo yo, que está tratando de referirse al señor Gutiérrez, de que ha traicionado. No puede ser de mí, ¿no? Señores ecuatorianos, la próxima administración enfrentará gravísimos problemas causados por este gobierno. Son problemas de carácter económico que no los podrá resolver un improvisado, porque no es suficiente decir que buscará expertos en diferentes áreas, puesto que quien toma decisiones debe saber quién tiene razón y quién no. Y para esto hay que saber de la materia, hay que saber cómo sacar al país de esta crisis económica que este gobierno incompetente, falso, mentiroso, nos ha metido. El tiempo de los improvisados debe terminar. Y es una lástima que uno que otro periodista cree que por ser conocido ya puede ser presidente con la política del toma y daca que ha dejado postrado el Ecuador. El tiempo de los improvisados debe terminar. Muchas gracias, señores, y muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.